Se fundó en fecha reciente el Comité Preparatorio Tailandés para festejar el Día del Sol. El comité nacido decidió organizar varios actos político-culturales, como el seminario sobre proezas, conferencia y proyección fílmica, con motivo de ese día de nacimiento del presidente Kim Il-sung.